saquito chiquitito, sin botones y sin mangas, que parece un barrilete guardadito en una caja. Submarino de papel que navega por las tazas, es el saquito de té. Un saquito chiquitito, sin botones y sin mangas, que parece un barrilete guardadito en una caja. Submarino de papel que navega por las tazas, es el saquito de té. Es el saquito de té. Es el saquito de té.